La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Técnicas antiguas para construir casas. De la serie La Playa de Antes. Narrado por Don Fan Ordrada. Don Fanor explica en qué consistían las técnicas para construir casas esterilladas y a partir del embutido. Aquí todas las casas, bueno, para el centro, para San Nicolás, todo eso, muchas casas de... Muchas casas de adobe ese ladrillo crudo de barro, y muchas de guadua, que inclusive todavía hay unas que otras de guadua. Y aquí también la mayoría de las casas eran de guadua y el techo era en palmicha. Ya con el tiempo fue que fue empezando a construir con material, con ladrillo, arena, y cambiar de palmicha a teja de barro, con caña menuda. Bueno, ya se ha ido cambiando, que ahora ya los techos son de ternillo o de unas láminas especiales y todo eso. Pero aquí se construyó mucho en guadua, unas esterilladas y otras que llaman embutido, que traían las guaduas y rajaban cintas de guadua. Entonces le iban metiendo por lado y lado, y enseguida iban haciendo barro y le iban metiendo por el medio. Cuando ya está todo embutido, arrimaban y lo embarraban por acá y le daban el acabado con barro y paja. Y para después suavizar lo que tapara la grieta, cogían barro bien amasadito con boñiga de vaca. Entonces se lo iban sobando, iba tapando todas las grieticas que iba quedando a medida que va secando el barro, va grietando. Entonces lo... Como verbo y gracia hoy día, estucar. Y después se pintaba con cal. Aquí abajo del puente, a un lado del puente, en la casa de Don Gray, vivía un señor Ismael, que él tenía unos tanques especiales. Tenía un tanque aquí y otro aquí pegado, mellizo. Entonces traían la cal viva, la echaban aquí y le echaban agua. A medida que eso empezaba a hervir solo y se iba derritiendo, aquí se pasaba el agua. La cal se iba pasando solita para acá por... Como eso iba hirviendo y iba creciendo. Entonces, ¿qué pasaba? Esa cal después se enfriaba y la vendían por latas, unas latas de manteca. Entonces eso se utilizaba, lo que le echaba sal, limón, sábila, y con eso se blanqueaba y vendían los colores. Vendían una bolsa así con un polvo molido que eso llamaba, uno le llamaban calcimina. Entonces había amarillo, azul, rojo, verde y el natural, que era sola, sin colorante, que era blanca. Entonces se pintaban las casitas, eso arrimaba y le llamaban zócalo. Blanco aquí y acá abajo, azul o verde, y bueno, le hacían como casitas de campo. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata.